50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 21 de septiembre. Desde SICOP le exigieron al gobierno bonaerense que convoque a nuevas paritarias. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires convocó a un Congreso Provincial de Delegados para este viernes 24 de septiembre para definir los pasos a seguir frente a lo que consideran una demora del gobierno de Axel Kicillof en llamarlos a una nueva reunión paritaria. Desde el gremio se mostraron preocupados e indicaron que había un compromiso asumido por parte del Ejecutivo de brindar respuestas a una extensa lista de reclamos. La UNLP desarrolló una aplicación destinada a estudiantes con discapacidad. La Universidad de La Plata desarrolló la aplicación UNLP Accesible, destinada a informar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes en situación de discapacidad. Desde el área explicaron que dentro de la aplicación hay varias secciones que incluyen videos de presentación de las 17 facultades en formato accesible, en los que se detallan las acciones que se implementan en relación al apoyo que requieren los estudiantes con discapacidad. Escuchamos a Verónica Cruz, prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, durante la presentación. Por esta iniciativa que verdaderamente contribuye a fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad en nuestra universidad, y es un paso importante donde la universidad se abre a las experiencias y acompaña estas trayectorias, recreando el profundo compromiso político institucional que tenemos con los derechos humanos en sentido amplio y en particular con los derechos de las personas con discapacidad. Un servicio que informa más cerca. Padres, docentes y vecinos de la escuela número 20 piden mayor seguridad vial. Ayer las familias de los alumnos se manifestaron frente a la escuela primaria número 20 y secundaria número 48 para pedir señalización vial y banquinas en las inmediaciones del establecimiento ubicado en ruta 36 a la altura del kilómetro 68 en la localidad de Poblet. La semana pasada una persona mayor perdió la vida tras ser atropellada por un auto que circulaba a alta velocidad por la ruta 36 a la altura del kilómetro 68. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.